basta con amar, basta con sentir que el amor es fuente de plenitud para el corazón. Basta con amar, basta comprender que la vocación más perfecta y pura es el amor. Enamorada, enamorada, enamorada, Clara está enamorada, enamorada, enamorada, enamorada, Clara está enamorada. Todos pueden ver en su rostro hay un semblante amable, una belleza muy singular. El supremo amor pudo realizar, porque Jesucristo fue su amado y todo su ser. Enamorada, enamorada, enamorada, Clara está enamorada, enamorada, enamorada, enamorada, Clara está enamorada, muy enamorada, enamorada, se encuentra Clara, Señor, muy enamorada, enamorada, se encuentra Clara, Clara está de su Señor.